Son las 6, las 5 en Canarias. ¡Arrancamos! Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días a todos, andalleros y andalleras. ¿Qué tal? Hoy sí, hoy ya es jueves 31 de octubre, finiquitamos este mes y lo hacemos con noche de Halloween. Eso es, Halloween, la noche de las brujas, víspera de Todos los Santos. Dicen que hoy la frontera entre los vivos y los muertos se estrecha un poquito. Por eso queremos hablar de historias y de miedo, anécdotas paranormales, experiencias a las que no has podido dar explicación. 616-529-899. 616-529-899. Vamos a entrar en materia, ¿eh? Esto es Anda ya en los 40 y no paramos hasta las 11. Las 10 en las islas, noche de Halloween. ¿Has escuchado psicofonías? ¿Nunca entendiste por qué tu perro, que suele pasar mucho, ladraba a un punto vacío? Ahí con bastante intensidad, diciendo, noto algo. ¿Has escuchado pasos estando solo o sola en casa? ¿Alguna vez has visto personas a tu lado que nadie más ha visto? Cuéntanos. 616-529-899. Comenzamos.